Y por fin vamos a dar paso aquí a un invitado estelar que ha estado todo el rato ayudándonos, que quiere decir unas palabras. Un aplauso para Chichana, un aplauso. Venga, pues ahora otra gente que se lo ha currado de lo lindo con nosotros, que han estado en el programa en alguna ocasión. Prácticamente el grupo, prácticamente todos, falta el Juanlu, falta alguna más. Pero bueno, un fuerte aplauso para Chichana desde Villamayor Pueblo, para las buenas gentes de China Chana. Un aplauso. Buenas tardes a todos. No tengo papeles, pero tengo corazón. Yo pongo tu confianza. gracias, sus bailadores. Hogar de nadie y de muchos, hogar de día finito. Vida sin luz, apagada, buscando el sol, minuto a minuto. Puerta cerrada, traidora, que bailan al de compás. Que te aprietan, que te cierran, que te esconden, que no olvidan, que no perdonan sin más. Cuando llegue la mañana, pisa por el camino, mira para adelante. Camina, camina y arrímate bien al sol. Mira al que tiene enfrente y al que viene por detrás. Elige bien tu camino y que no te maldiga más. Hay noches en las que la luna te pide bailar. Siempre hay manos que apretar, yo digo a los que mirar. Ah, ah, ah, ah. Lunas que no duermen nunca, que no dan paso a la luz. Aguardan almas perdidas, arrepentidas. Buscan cielo con estrellas y no dejan de soñar. Que ríe, que llora, que siente, que baila. Que ríe, que llora, que siente. ustedes lo habrán visto, utilizan eufemismos para solventar ciertos problemas graves y utilizan también exageraciones para... Y vamos entrando ya en la recta final de este programa especial de La Enredadera de Radio Topo, hoy domingo 27 de junio de 2010, emitiendo aquí en la Plaza de la Magdalena. Ya no existan las guerras, sino las intervenciones. Hay que recordaros que Ana de las Divinas está aquí con un bolígrafo en la mano por si queréis algún autógrafo más. No os cortéis, está muy disponible. Igual no tenéis ocasión porque ya no es de la Magdalena, ella es del Parque Brühl. Casi poético, ¿eh? Una incursión aérea. Y queríamos charlar un ratico con Chuse. Chuse participa en unos colectivos que igual no conocéis, que se llaman Stonewall y Nosotrans. Y queríamos también que conocierais la actividad de estas organizaciones de Zaragoza, de Aragón. Cuéntanos, Chuse, ¿qué es la labor que hacéis? ¿Cuál es la labor que hacéis? Hola, Stonewall y Nosotrans son dos organizaciones que trabajamos en Stonewall por todo lo que es las libertades sexuales y en Nosotrans sobre todo por el tema de la lucha trans, la lucha desde la diversidad de la identidad de género. Bueno, no sé si os queda claro lo que es esto de la identidad de género. Mañana se celebra en Zaragoza y en muchas partes del mundo el 28 de junio, que es un día que desde hace bastantes años es el Día del Orgullo, hasta hace poco gay, luego fue el Día Gay y Lésbico, luego el Día Gay, Lésbico, Bisexual, Gay, Lésbico, Bisexual, Transexual, y mañana se celebra el Día Gay, Lésbico, Bisexual, Transexual y Queer. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que las identidades cada vez son más plurales, cada vez hay más gente que es capaz de visibilizar su identidad y visibilizarse como fuera de la norma, ¿no? Y empezamos, y de hecho nosotros vamos a hacer un bloque para la manifestación de mañana, un bloque que lo vamos a plantear desde la precariedad. Estamos viviendo una crisis, que es la crisis financiera, pero queremos denunciar y visibilizar que hay muchas otras crisis. Hay crisis que vienen de mucho antes y que también nos afectan a trans, maricas y bolleras. Y son crisis que normalmente no las enseñan en la tele, ¿no? Y por eso han editado una octavilla, los grupos Stonewall, Nosotrans, Degeneradas o DG Plus y la coordinadora antifascista, que dice: soy trans, soy negra, soy puta, soy precario, soy mujer, soy sin papeles, soy mestizo, soy bollera, soy parada, soy mora, soy marica, soy preso, soy sudaca, soy anciana, soy discapacitado, soy soltero. El diferente eres tú, imbécil. Sí. Y es que al final somos mayoría, si nos juntamos somos mayoría, y es injusto que una pequeña minoría nos imponga su crisis, ¿no? Y que nos mantenga en esta situación y con estas medidas, y además que no, incluso que no nos dejen podamos incluirnos en las luchas, ¿no? Porque hay luchas en las que ni siquiera tenemos cabida, y por eso queremos invitaros mañana a participar en la manifestación desde el bloque Transmariboyero Precario. Que saldremos desde aquí a las 7:30 y luego nos uniremos a la manifestación general a las 8 en la Plaza de San Miguel. Pues ya lo sabéis, mañana lunes 28 de junio de 2010 a las 7:30 de la Plaza de la Magdalena. Orgullo transmaribollero precario. Gracias, Chuse. Gracias a vosotros. Yo soy el todoterreno, otra vergüenza de Occidente. Me llaman hijo de puta. Como estamos ya en la recta final, apenas quedan 20 minutos, acabaremos con una traca de fin de fiestas, la 23ª Semana Cultural de la Magdalena, que ya es nada. Durante 10 días no hemos parado de actividades en las que han participado muchísimas personas. Antes os recordamos que aquí Pepa tiene un montón de tiras. Por favor, si podéis poner un eurico cada uno, autogestionaremos esta actividad y así demostraremos que podemos pasar sin actividades, sin subvenciones, o sea, sin actividades subvencionadas, perdón, sin actividades patrocinadas y únicamente con el pequeño aporte económico de cada una de nosotras. Gracias. Y ahora os presentamos a Uri, que también es una persona que nos acompaña desde que empezó La Enredadera hace 10 años, que ha participado en muchos programas y que hoy también quería hacer su pequeña aportación literaria en esta celebración del 10º aniversario, 10 años enredando y nos queda cuerda para rato. Un aplauso para Uri. Bueno, esta es la segunda vez que leo un relato mío de cara a La Enredadera. ¿Queda claro lo que se aclara? Lo que no se aclara tampoco se enjabona. Se manda al carajo y listo. Y ahora fúmame un pisto. Desde mi coño hasta mi oído, Cristo. Que ando excitada y mejoro con tus feromonas jugando por mi cuerpo. Y a ritmo de blues podemos empezar a cabrear esta tensión sexual. que nadie entiende por necesitar explicarla con experiencia en vez de teoría mental. Busca la satisfacción por aquí, por allí, y también por mis labios varios. Busco la satisfacción por tu aliento, por tu máscara, y también por tus cuelgues raros. Mírame a los ojos y que fluya lo que fluya. Aunque envidie algún graciosillo que nos tiente a partir el rollo, la envidia es suya, lo nuestro acaba de empezar, y yo quiero saber qué es, coño. Aunque la pasión se tuerza, siempre quedará el abrazo. Y si en esto nos confundimos, una fotografía madurará el sexo. Que sea, pues, de sensualidad y realidades no concedidas fácilmente. Me quitas la ropa e intervienes entre mi erotismo. Agradablemente entiendo en ti ternura de la del cierzo. Así en mis tierras, de esa que lleva un fuego que va y viene rápido, pero fugaz y constante. Y empleo consoladores nada efímeros por ser caseros. Durante este tiempo de circunstancias momentáneas, voy a buscar entre la memoria de tu líbido y resarcirte de tocamientos. Así te quiero, disfrutándome entre gemidos de placer enteros por verdaderos, profundos y liberadores. Que se va el cierzo y viene la calma. Yo también llegué a mi destino, mandarino. Y por último, esta se la dedico a la enredadera en concreto. Transforma, libera, no abandones, sugiere, sumerge la caja de tus condones. Siéntete, propaga la calidad de intenciones. Escucha, perra querida, la aparición de sudores. Disfrútame, caliéntame desde los dedos y los ardores. Suéltate el pelo y acércate aún más, temblores, clamores, calores, no cobardes, no pudores. Somos inciertos, imprevisibles, constantes, sexuales y sin pantalones. ¡Aupai! ¡Aupai!